Bien, quería entonces compartir la palabra en esta tarde. Se halla el versículo en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16 es el versículo 9. El versículo 9, hacia el final de esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto, él está dando cuenta y compartiendo aquellos planes que tenía en el Señor. Los planes respecto a sus viajes misioneros y a qué lugares iba a estar visitando. Y en ese sentido, él les está escribiendo acerca de que no va a visitarlos en esta oportunidad porque no quería, ya que estaba medio de paso. Él estaba yendo hacia otras ciudades y lo que quería era, cuando fuera a Corinto, quedarse entre ellos un tiempo y compartir y bendecirlos de mejor manera todavía. Así que él está dando cuenta de que se va a ir para Éfeso. Y al hacerlo, dice este versículo y esta expresión, 1 Corintios 16, 9. El apóstol Pablo puede afirmar que no va a Corinto y sí va a Éfeso, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Está claro a la lectura que podemos hacer de las cartas del apóstol Pablo y aún del libro de los Hechos, que menciona mucho de sus viajes y de sus ministerios, de que el apóstol tenía planes. Era un siervo de Dios que elaboraba planes, que tenía sueños, que tenía visión. Pero no porque surgieran solo de sus buenos deseos, sino porque estos estaban finalmente confirmados por Dios. En todo caso, los planes que percibía Pablo eran los planes que Dios tenía respecto a su vida y a su ministerio. Y él sabía interpretarlos y reconocerlos perfectamente. Por eso podía decir, bueno, no viene en esta oportunidad, voy a ir primero para allá. Pero además porque encontraba señales claras acerca de que estaban confirmándose el propósito de Dios y los planes de Dios. En esta oportunidad el apóstol está encontrando una confirmación en el sentido de que él ha notado, es una percepción espiritual, es la sensibilidad espiritual, es esa dinámica espiritual, eso que es tan profundo, que se alcanza en la intimidad con Dios, pero él alcanza a reconocer con visión, con vista espiritual, de que el propósito y el plan de Dios es de que él se encamine hacia Éfeso. Y esto lo grafica diciendo, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Claro que detrás de todo, Pablo sabía cuál era su llamado, cuál era su ministerio específico, que era predicar el evangelio del reino de Dios entre los gentiles, y a eso estaba absolutamente abocado. Por lo cual, cuando encontraba una oportunidad, esto es la puerta grande y eficaz, una oportunidad de predicar el evangelio también allí en Éfeso, pues él nunca dudaba de poder dirigirse allí para cumplir efectivamente con aquel propósito. Así que Pablo era un hombre de planes, era un hombre de dirección, un hombre que no estaba vagando ministerialmente hablando, sino que estaba muy claramente enfocado respecto a aquel llamado inicial que tuvo sobre su vida, y efectivamente, paso a paso, él está dando cumplimiento a aquellos propósitos para los cuales efectivamente el Espíritu Santo lo llamó. Esto guarda una enseñanza muy importante para nosotros, o diversas enseñanzas, pero para mí y para usted, para todos y para nosotros como iglesia, es fundamental que podamos entender en profundidad y con toda conciencia cuál es ese llamado que Dios nos hizo personal y particularmente a cada uno. Dios no es alguien que tiene a sus hijos o hijas como vagando sin rumbo y sin dirección, tratando de hacer lo mejor que puedan aquello que se le viniera a la mano para hacer, sino que en definitiva Dios pone un llamado sobre cada uno de nosotros a un ministerio específico, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con cada siervo y con cada hijo que encontramos allí mencionado en la palabra. Así que vos y yo tenemos que estar respondiendo a ese llamado también. Conforme a ese llamado, vamos a poder observar que nuestro Dios todopoderoso y soberano también es un Dios que abre puertas hoy en día y abre puertas para nosotros. Dios es un Dios que abre puertas para vos. Dios es un Dios que abre puertas hoy en día para usted. Y Dios abre estas mismas puertas que abrió también delante del apóstol Pablo al decir: se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Las puertas en este caso se abrieron respecto al ministerio del apóstol Pablo. Pero Dios es un Dios que abre puertas no solo respecto al ministerio, sino que Él enfoca en la vida de su siervo, en la vida de su sierva, y por lo tanto abre puertas respecto a la vida, no solo al ministerio. Esto es, delante tuyo y delante mío deben abrirse también puertas grandes y eficaces, por ejemplo, en los aspectos familiares. También Dios abre puertas grandes y eficaces respecto a nuestro trabajo secular. Dios es un Dios que abre puertas grandes y eficaces aún respecto a las cuestiones económicas de nuestra vida. Y claro, como encontramos acá también el ejemplo, Él abre puertas grandes y eficaces respecto a nuestros propios ministerios, es decir, aquellos a los cuales nos llamó. Nuestro Dios es un Dios que abre puertas, que guía nuestra vida, que nos indica por dónde debemos andar y por dónde no. Pero somos nosotros, como lo fue el apóstol, quienes debemos ejercitar esta disciplina y esta sensibilidad espiritual para poder determinar cuándo, dónde, cuáles son las puertas grandes y eficaces que Dios está abriendo en cualquiera de estos ámbitos o en otros también. La pregunta podría ser en esta noche: ¿cuántos de nosotros esperamos que Dios nos abra puertas grandes y eficaces? Porque si ni siquiera estoy esperando eso, pues nunca lo voy a poder reconocer que está delante mío. Y si noto algo, lo podré asignar a la casualidad, a las circunstancias, pero nunca lo iba a poder notar como dentro del plan y del propósito de Dios para conmigo. Nunca iba a poder notar que eso está constituyendo mi oportunidad para alcanzar bendición de parte de Dios. Así que iba a estar como no teniéndola en cuenta y por lo tanto no pudiendo tomarla para mí mismo. Al no darme cuenta de ello, al no estar pidiendo ni siquiera por ello, pues si la atravieso la puerta sería casi como por casualidad. Pero nunca con plena convicción de que Dios me está respondiendo lo que yo le estuve pidiendo. Así que tenemos que estar deseando esto, anhelándolo, estar preparados, y por lo tanto todos nuestros sentidos y mucho más el espiritual va a estar afinado y encendido para poder determinar estas cosas que son revelación de parte de Dios. Dios se revela. Y Dios se revela también a través de este tipo de cuestiones. No son casualidades. Todo está dentro del plan de Dios. Él tiene todo bajo control. Dios no solo es alguien que nos abre puertas grandes y eficaces, oportunidades importantes, oportunidades que yo muchas veces pierdo, sin siquiera incluso dar cuenta que las he perdido por esto que acabamos de mencionar recién. Pero en todo caso, para aquellos que anhelan y desean seguir creciendo en sus vidas espirituales, seguir desarrollándose, seguir alcanzando más cosas respecto a lo familiar, a lo económico, a lo laboral, a lo ministerial, quienes tengan este anhelo y este deseo de que Dios se pueda glorificar cada día más en esa vida, en cualquier ámbito en el cual se desempeñen, la iglesia, el trabajo, en casa, pues para ellos Dios no solo abre puertas, sino que abre puertas grandes y eficaces. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios generoso. Y Él cuando abre puertas, no son esas difíciles de entrar, que no sabemos cómo. No, no, no. Son enormes, amplias. Insisto, la puerta se refiere a la oportunidad. Cuando Dios va a responder a mi clamor, viendo lo que hay de anhelo en mi corazón, viendo por qué yo quiero esa oportunidad, y notando que no es para mi propio beneficio, para estar más cómodo, para disfrutar la vida económicamente, no, Él ve que mi propósito es glorificar cada día más su nombre y que en todo ello se pueda dar lugar a esa gloria, pues entonces Dios responde de esta manera y las puertas se abren grandes y eficaces. Es necesario ver esto, porque de otra manera no íbamos a poder tomar esa bendición. Mi familia no iba a poder tomar a lo mejor muchas de las bendiciones que él tendría, porque yo no estoy planteando que él me abra puertas grandes y eficaces. Mi economía, la economía de mi familia, no podría estar creciendo y quizás esté estancada o afectada. No por Dios, porque Él es generoso, no es un Dios miserable. Sino por mí, que no planteo de que se me hagan puertas grandes y eficaces y tenga oportunidades de crecer en mi trabajo o de tener un trabajo mejor o de lo que fuere. O aún en mi familia, respecto a algunas situaciones, o aún en el ministerio, Señor, yo quiero servirte mejor y más. Y al notar esa disposición, y al notarme a mí o a usted, que estamos con el propósito de dar cumplimiento a esos planes, pues claro que Dios abre puertas, como lo hizo con el apóstol aquí, como lo hizo con tantos otros siervos que manifestaron esa misma disposición. Pero no es de la nada que Dios responde de esta manera. Es respecto a aquellos siervos o aquellas siervas que tienen este anhelo y esta búsqueda de corazón y efectivamente están ya en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Decíamos el domingo, no se trata de una declaración verbal de dependencia de Dios, sino de una actitud de dependencia. Lo mismo se aplica a este caso. No se trata de declarar, Señor, yo te quiero servir más y mejor. El domingo repasamos los pasajes de gente que le decía cosas así a Jesús y él decía, no, paren, miren que no hay comodidades acá, es así, así, allá. Y mucha gente terminaba retirándose. Y le dijo incluso a sus discípulos, y ustedes se quieren ir también. Así que no son declaraciones. No es solo porque yo estoy cantando alguna letra en particular, que es algo interesante, y yo lo canto y digo, no, yo sí, Señor. Es mucho más que eso. Es que mi vida realmente esté comprometida en aquello que estoy expresando verbalmente. Si no es una coherencia absoluta, con ello no puedo pretender engañar a nadie, y mucho menos a Dios. Y quizás por eso no se abren puertas delante de mi vida. Quizás por eso entonces tengo estrechez económica, tengo dificultades en la familia, es decir, en el trabajo estoy hasta ahí y en el ministerio. Pero Dios es fiel y su palabra dice que Él abre puertas grandes y eficaces. Grandes y eficaces. Así que Él no solo abre puertas, las abre en esta magnitud también. Pero algo interesante que el apóstol Pablo nos está aclarando acá y que podría llamarnos poderosamente la atención, es que si bien Dios abre puertas grandes y eficaces, ello, esas oportunidades, no están exentas de adversidad. No es que el camino es fenómeno y que vamos atravesando esas oportunidades y tomando todo lo que Dios tiene para nosotros con toda libertad y sin hostigamientos. Pablo se encarga de aclararlo perfectamente. Por eso agrega que muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios. El enemigo Satanás es el primero y más importante adversario que tenemos. Él va a tratar de impedir que yo reconozca que esa es la oportunidad que Dios me está presentando. Él va a tratar de impedir que yo vaya y tome esa oportunidad y efectivamente alcance esa bendición para mi familia, para mi trabajo, para el ministerio. Así que hay adversarios, no solo de orden espiritual como estos que acabamos de decir. A veces también existen a nivel humano. Por lo tanto, esos enemigos externos a nosotros pudieran ser personas que nos desalientan, que nos tiran abajo la moral, que dicen, no, vos nunca lo vas a lograr, pero eso es algo que está lejos, para nunca vas a llegar. Bueno, diversos adversarios externos. Respecto al enemigo, ya sabemos que está vencido y qué armas tenemos para seguir venciéndolo en cada batalla que nos quiera librar. Respecto a otras personas que son negativas y les falta optimismo, son pesimistas, etcétera, bueno, probablemente mucho no podamos hacer respecto a ellas, sino solo escuchar lo que tengan para decirnos, pero nunca tomar lo que tienen para decirnos. Pero hay adversarios, y quizás estos sean los más importantes, que son adversarios internos que tengo yo en mí mismo y son los que realmente me impiden tomar estas oportunidades que Dios tiene para mi vida. Entonces también déjeme mencionar algunos de estos adversarios internos. Número uno, falta de fe. La falta de fe es el adversario que yo puedo tener, al cual debo vencer si es que quiero efectivamente lograr esa bendición que Dios me está presentando. La falta de disciplina. Es muy posible que si Dios me está dando una oportunidad para crecer en mi trabajo, porque se van a producir vacantes en puestos superiores, yo tenga que capacitarme previamente para poder demostrar y acreditar que puedo acceder a esos niveles de mayor responsabilidad y, claro, junto con ello ganar más. Pero si yo no tengo disciplina en mi vida, pues este va a ser el mayor adversario para que esa puerta que Dios abrió termine cerrándose, al menos para mí. También podría ser la falta de preparación, la falta de constancia. Y no, porque es mucho tiempo. Es tu adversario. Podés ser vencido por la falta de constancia, por lo cual seguramente vayas a perder mucha bendición de Dios. Podrá ser la falta de generosidad. Quizás Dios quiere abrir una puerta grande y eficaz en el área económica para mi vida y bendecirme, y yo le estoy demostrando que no soy generoso. Y Él me prueba antes de bendecirme de aquella manera. Y me dice, me presenta una oportunidad, alguien está en necesidad, alguien está en dificultad económica. ¿Y yo qué hago? Cierro mi corazón, soy mezquino, egoísta. Es la prueba de Dios respecto a qué hago yo con lo que ya me está dando Él. Y en su corazón estaría darme más, abrirme puertas grandes y eficaces en lo económico, pero primero me está probando. Y yo no estoy dando el examen correctamente. Pero si Él ya está viendo que vos sos generoso, ¿y cuándo se va a dar cuenta de que vos sos generoso? En lo poco. Cuando uno es generoso en lo poco, Dios se deleita, es un fenómeno. Esta mujer es fenómena. Mira a mi hijo, mira a mi sierva. Y entonces Él derrama esa bendición abundante porque sabe que tu corazón es generoso. Ya lo estuvo probando y vos ya probaste el examen. Pero esto puede ser un adversario que no está derrotado en mi vida y que me impide alcanzar aquello que Dios tendría preparado para mí. Finalmente, entre otros adversarios, la falta de discernimiento. Ya lo dijimos. No, nunca estoy mirando las cosas desde la perspectiva espiritual. Pocas veces. Y tengo mucha mirada, pero mucha mirada a nivel humano y desde lo humano. Y para las cosas de Dios hay que afinar la visión espiritual. No se perciben las cosas de Dios solo con ojos naturales. Dios va mucho más allá de la dimensión natural y humana. Dios es sobrenatural y es sobrehumano. Las cosas espirituales se perciben con ojos espirituales y entendimiento espiritual. Las cosas que Dios revela son revelación espiritual y solo pueden ser captadas y discernidas a través del Espíritu de Dios. Bueno, si yo me muevo solo o generalmente en la dimensión humana, muchas de esas cosas, por supuesto, no las voy a poder captar ni entender porque me está faltando discernimiento. Así que, bueno, respecto a aquellos adversarios, sabemos qué hacer. Lo que en general no hacemos mucho es respecto a estos enemigos internos, que usted y yo, cada uno, sabrá reconocer cuáles son. Y más allá de eso, sabrá qué debemos hacer o no. El domingo estuvimos hablando de dependencia de Dios, que es libertad de todo yugo y opresión. Y a veces los yugos que están sobre nuestra vida tienen que ver con estos adversarios. La falta de disciplina nos gana y nos vence. En realidad, yo estoy dejando ser vencido. ¿A quién le voy a decir que si el indisciplinado soy yo? Si el que no se prepara soy yo. Si el que no crece en visión espiritual y entendimiento y discernimiento soy yo. El que no tiene constancia soy yo. Bueno, allí mire cuánto yugo hay y cuánta esclavitud hay. Así que, si la puerta es grande y eficaz, eso significa que la oportunidad es importante, es importante. Quizás lo grande no solo tiene que ver con la importancia de la bendición que Dios me está queriendo dar, sino que al ser tan grande lo que Dios está queriendo hacer es llamarme poderosamente la atención. Pero yo no lo capto, ni siquiera así. Y si no capto las puertas grandes y eficaces, ¿en qué condición yo podría ver las puertas que son un poco más pequeñas y que hacen falta todavía afinar mucho más la visión espiritual para poder determinarlas? Pues necesitamos crecer en estos aspectos para que algún día en tu vida, en la mía, ojalá sea ese día en tu vida, en la mía tengo que crecer, vos puedas decir como el apóstol Pablo con toda seguridad: no voy a ir para allá, esto no lo voy a hacer, porque Dios me ha abierto puerta grande y eficaz. Aunque los adversarios son muchos, pero no tengo temor de ellos, y cada uno de ellos será vencido oportunamente y de la manera correcta, pero yo voy detrás de aquello que Dios tiene preparado para mí, lo voy a tomar, lo quiero todo para mí. Y eso desde el punto de vista espiritual no es egoísmo, sino es tomar aquello que tu vida necesita y el regalo que Dios quiere ofrecerte también. Así que, querido hermano y querida hermana, yo bendigo tu vida también en esta tarde y la vida de toda la iglesia, para que con esa bendición que Dios quiera derramar sobre cada uno de nosotros, podamos derrotar a esos enemigos y esos adversarios que no nos dejan ver la puerta grande y eficaz, ni tampoco nos dejan ir, tomar esa oportunidad y avanzar en pos de esa bendición más plena y más completa. Así que Él te bendiga y te guarde, Él te sostenga y te fortalezca y será propicio a tu vida, mostrándote en cualquier momento de tu vida, en cualquier circunstancia de tu vida, oportunidades, oportunidades. Están allí, ni siquiera hay que provocarlas. Dios las presenta para que vos y yo sepamos que debemos avanzar por ese lado. Tengamos un tiempo de oración. No dejemos de orar a Dios por la palabra que nos ha traído también en esta tarde. Y oremos de esta manera, porque ya hemos orado por las necesidades de aquellos que tienen enfermedades o dolencias o dificultades. Yo te voy a pedir ahora que te puedas poner en pie y buscar a alguien con el cual orar, y para que en esa oración el uno bendiga al otro. Así que aquellos que tenemos que orar ahora unos por otros, oremos de esta manera: Señor, abrí puertas grandes y eficaces delante de la vida de mi hermano o de mi hermana, y dale el nombre al Señor también. Y clamá y rogá al Señor para que Él también le bendiga o la bendiga de esta manera. Señor, queremos ver puertas grandes y eficaces delante del ministerio de esta iglesia en esta comunidad. Queremos ver puertas grandes y eficaces en la vida de aquellos que tienen dificultades familiares. Que se abran puertas grandes y eficaces para aquellos que desean y anhelan prosperar económicamente, pero dispuestos a esforzarse y a capacitarse y a prepararse, a ser disciplinados y constantes. Señor, que se abran puertas grandes y eficaces en los hogares, en las familias y en el ministerio que cada uno de nosotros desarrollamos para gloria y honra de su nombre.